quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. Hace tiempo que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. ¿Qué tiene?